La representación anula la democracia. De ahí es que tengamos secretarios generales vitalicios. Porque la democracia representativa está pensada para hacer funcionar como igualitaria una sociedad que no lo es. La democracia como sustantivo, como Estado, como sistema, es entonces un modo de dominación. Asimismo, la democracia no ha podido resolver su contradicción intrínseca. Ella puede crear al tirano. Cualquier adjetivo que pretenda corregir esta esencia no es más que variante, mejor o peor, de lo mismo. Trátese de proletaria, popular, participativa, interactiva. En el mejor de los casos será la dominación de la mayoría. En cualquier caso, la democracia no es un fin, sino un medio. Esta pequeña definición o parte de una definición de democracia la escribió Luis Matini hace tiempo y forma parte de un libro que editó La Tribu hace 6 años que se llama Muerde, un libro de definiciones colectivas donde Luis ha participado. A quien le damos la bienvenida a este Clinamen, Luis Matini, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me había olvidado de eso, pero bueno, lo sigo afirmando. Además, mira, no tenés este libro, lo cual nos hace sentir mal como colectivo que no te haya llegado todavía, así que 5 años después voy a hacer entrega apenas termine esta conversación. Diego Sturbar, buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. Nati Género, muy buenos días. Muy buenos días. Dejo a tu criterio, Diego, entonces, la presentación de alguien que conoces muy bien. Sí, bueno, lo conozco muy bien a Luis, que sí lo conozco desde la época que empezamos a hacer las cátedras Che Guevara, hace unos cuantos años, y donde con varios compañeros comenzamos un diálogo con Luis, que en su momento tuvo un pico para mí, un artículo de Luis en la revista La Escena Contemporánea. Artículo que comentamos por teléfono con Luis. Luis no lo recordaba, así que recuerdo mínimamente lo que Luis decía. Luis afirmaba que todo el debate que había habido sobre los años 70 fallaba en el punto en que no se reconocía que desde el punto de vista de las fuerzas revolucionarias se planteaba una guerra, que efectivamente se planteaba una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se había que poner en la mesa para discutir los 70 si se pensaba que efectivamente hubo una guerra, ¿no? Y hoy, en este contexto en el que estamos viendo cómo la palabra reconciliación vuelve, ¿no? Sobre todo vuelve por parte de la Iglesia Católica, ¿no? De congresos, encuentros, etcétera, pero también un espíritu político de reconciliación que en general está intentando nublar, borrar, correr de la mesa todo lo que tiene que ver con la división social. Entonces se nos ocurría que charlar con Luis un poco de los años 70 y la noción de guerra, repasar un poco el tema de los juicios de los derechos humanos de estos últimos años y ver un poco qué se viene en esta coyuntura política tan difícil, electoral, podía armar una linda conversación. No sé, Luis, si vos tenés ganas de empezar. La primera pregunta sería si seguís pensando o cómo pensarías los años 70 en términos del conflicto de los años 70 en torno a la guerra. ¿Cómo la palabra guerra cuaja con los años 70 o no cuaja? No, sí, yo eso lo afirmé, contra medio mundo, porque, pero además contrarrestando una falacia, que era que el planteo de los Milico, que decía que si hubo una guerra, está justificado cualquier exceso, que la violación brutal a los derechos humanos y los crímenes de guerra, que así los llamaba yo, o los crímenes de lesa humanidad, están justificados porque hay una guerra. Y entonces, por lo tanto, si no había... Y la otra parte respondía, no hubo una guerra. Como si admitiéramos que hubo una guerra, entonces está todo justificado. Yo justamente lo enfrentaba al revés. Yo creo que sí que hubo una guerra. Claro, después relativicé el término, porque tampoco esto fue Segunda Guerra Mundial. Digo, en realidad hubo un principio de enfrentamiento bélico, ¿no? Con fuerzas organizadas en forma de combate bélico. Y la famosa expresión de Clausewitz, que sigue siendo válida para mí, la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Para nosotros, lo que nosotros hicimos en los años 70 fue la prolongación de la lucha de clase, ¿no? Es decir, la agudización de la lucha de clase tomando las armas. Concretamente las armas de fuego, para decirlo, para que se entienda, porque en la lucha de clase hay una cantidad de otras armas. Tomando las armas de fuego y bueno, nos organizamos con forma de unidades militares. Yo creo que no se puede decir que fue una guerra, no llegó a ser una guerra. En uno de mis últimos libros yo intento, como hipótesis, decir que fue una guerra de civil larvada. fue que es decir, se quedó larvado, ¿no? Y finalmente fue derrotada brutalmente. Por lo tanto, me parece que el término sigue siendo válido. Lo que pasa es que eso no justifica los crímenes de guerra, bueno, crímenes de guerra o crímenes de deshumanidad, mucho más completo, ¿no? En la presentación que hice, yo me olvidé de lo fundamental. Estamos hablando con Luis Matini, cuyo nombre legal es Arnold Kremer, que fue dirigente importante del PRTR, fue el secretario general del PRTR tras el fallecimiento de Santucho. Después estuvo en Europa, en Suecia, donde escribió Hombres y Mujeres del PRTR. Volvió a la Argentina y a la militancia en distintas experiencias y es autor de muchos libros actuales, entre ellos el libro Los Perros, y es también referente de una discusión sobre cómo continuar la subversión, digamos, en los años posteriores a los ochentas, en una perspectiva que podríamos llamar autonomista, que algunos lo han ubicado así. Así que seguimos charlando con Luis sobre el tema de la guerra y preguntarte, Luis, ¿por qué en una guerra no vale todo? Bueno, porque paradójicamente, aunque gente lo rechace, hay una, bueno, el ser humano avanza o intenta buscar un tipo de relación que podríamos llamarle civilizada. Y entonces, en ese búsqueda de esa relación más civilizada, se hicieron acuerdos internacionales, acuerdos distintos, donde, bueno, que la guerra tiene ciertos límites, ¿no? La Convención de Ginebra marca esos límites, los diversos tribunales que hubo juzgaron esos límites, y bueno, y de ahí aparecía el concepto de crimen de guerra. ¿Por qué es crimen de guerra? Que no es lo mismo que asesinato. Matar a una persona en la guerra no es un asesinato, es un acto de combate, desde el punto de vista jurídico, político, etcétera. Por lo tanto, para que sea crimen de guerra, para que sea calificado crimen de guerra, tiene que haber algún tipo de perversión especial, algo que viola lo que se avanzó civilizadamente, por así decirlo, ¿verdad? Porque la palabra civilización a veces nos molesta un poco, pero bueno, vamos, intentamos hacer una civilización. Bueno, y en eso está incluso bastante legislado a nivel mundial, ¿no? Empiezo por la Convención de Ginebra. Los compañeros, nuestros propios compañeros, se olvidan, y ahora lo voy a recordar a las nuevas generaciones, les voy a informar, que durante todo el primer tiempo que nosotros desarrollamos llamamos la guerra popular, que fue formas de guerrilla, combates armados, etcétera, cuando los compañeros caían presos, me refiero hablemos de lo que nosotros llamamos paradójicamente la primera dictadura, la época de Lanús, antes de que viniera el terrorismo de Estado. El compañero, cuando caía preso, lo primero que tenía que declarar, caía preso, iba preso por el sistema jurídico, ¿no? Iba preso ante un juez, y se paraba ante el juez y decía: señor, me declaro combatiente de revolucionario y me acojo a los tratados de Ginebra. Y los jueces quedaban, bueno, si había cometido delitos concretos al Código Penal, asaltar banco, qué sé yo, o portación de arma, que también es un delito, bueno, el juez podía sancionarlos o no, pero muchas veces el juez quedaba tan atado de mano que él, la única cosa que quedaba era dejarlo a la disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso después ya no se perdió un poco, porque claro, los métodos de la dictadura ya de Videla, del terrorismo de Estado, eran tan brutales que todo el mundo tenía que tratar de zafar lo más posible, y no hubo recursos jurídicos, casi no, en la época de Videla casi no hubo compañeros juzgados por tribunales normales, digo, hubo tribunales militares, en fin. En el fin de ese periodo de enfrentamiento armado, digamos, que se puede denominar guerra, se inicia lo que usted llama la era de los derechos humanos, y yo quería preguntarle por las características de esa era y por si considera que coincide con el procesamiento de una derrota de las izquierdas en los 70. Sí, es una pregunta muy, muy aguda. Estamos obligados a responderla. Sí, pero hay que tratar de entender, bueno, digamos que hay que acordarse quién introdujo el discurso de derechos humanos en la Argentina. fue el presidente Carter de Estados Unidos. El tema de derechos humanos era fue un tema siempre, una discusión de la vieja relación este-oeste, es decir, la vieja enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos acusaba a la Unión Soviética y todos los grupos soviéticos de violación de derechos humanos. Y ellos se plantearon siempre campeones de la defensa de los derechos humanos. Y entonces aparecía el concepto de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? ¿Qué tienen que ver los derechos humanos? ¿Qué son? En realidad no se sabía qué eran los derechos humanos. ¿Es el derecho? ¿Tiene que algo que ver con el derecho? Yo, por suerte, razones inesperadas, de la vida me llevó a trabajar en una institución donde tuve que estudiar el tema, ¿no? Porque acabo de jubilarme de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entonces, incluso hice un curso en la Universidad de Alcalá sobre qué son los derechos humanos. Ahí me enteré de qué son los derechos humanos. Por ejemplo, que los derechos humanos los viola solo el Estado. No es un crimen que lo viola solo el Estado. No puede ser un civil, como se dice, un ciudadano común puede cometer crimen atroz, incalificable, pero no es violación de derechos humanos, ¿no? Y ese discurso se fue ajustando cada vez más, y la verdad es que los revolucionarios de los 70, que estábamos en a regañadientes o no, estábamos encolumnados del lado soviético, por así decirlo, bueno, rechazamos, decíamos al presidente Carter, sí, usted habla de derechos humanos, pero nosotros hablamos de derechos civiles. Siempre recuerdo que oponíamos derechos humanos a derechos sociales. Dice, está bien, usted dice que no hay derechos humanos, pero en la Unión Soviética, todo el mundo tiene vivienda, todo el mundo come, ¿me explico? Los derechos sociales. Y era parte también de un enfrentamiento ideológico que deja mucho, bueno, que habría mucho que discutir sobre eso. Pero lo que no cabe duda era que nosotros no estábamos con eso. Y hay que ser franco y con la historia, hay que decir la verdad histórica. Nosotros no estábamos con los derechos humanos, no éramos defensores de los derechos humanos, ni mucho menos. Nosotros, me refiero a los setentistas en general, y que nadie se venga a hacer sonso con eso, ¿no? Pero después, claro, entre que nos derrotaron por un lado, entre que el discurso soviético demostró ser falso, porque no era tan así que solucionaron los problemas sociales, porque había empezado a hacer, bueno, cuando se descubrió lo que era el estalinismo, la atrocidad del estalinismo, bueno, poco a poco nos empezamos, y bueno, realmente ahí aprendimos, empezamos a ver lo que era el discurso de derechos humanos, el valor que tenía, y nos pusimos toda la cabeza. Pero tenemos que reconocer que los setentistas, al contrario, en Cuba, en todo, ¿qué derechos humanos habla? Decían despectivamente, ¿no? Luis, pensando en estas cosas, ¿por qué crees tan inconveniente, que es tan inconveniente y resulta tan incómodo hoy, hablar de guerra y salirte también de la posición de víctima, que sería una posición realmente cómoda, incluso desde lo ideológico, desde el momento que estás atravesando hoy en tu vida, sentir que sentar hoy en el banquillo de los acusados a todos los milicos podría ser considerado un triunfo? ¿Por qué esta opción o esta elección por una situación tan incómoda como la que planteas? No, pero entendí, ¿qué sería lo incómodo para mí? No, la incomodidad de decir que hubo una guerra, digamos, una situación, claro, que obviamente no es cómoda. Me resulta difícil porque, claro, porque al mismo tiempo yo creo que lo que se está haciendo en Argentina respecto a los juicios o a los militares, me parece que es casi inédito en el mundo. Porque además por algo todo el mundo me pregunta, cuando digo todo el mundo, toda gente del mundo me pregunta. Le digo más, tengo noticias de no se dice el pecado, pero el pecador, de lo que está pasando en Colombia, que están discutiendo el acuerdo de la FARC y eso, que los militares de Colombia, el problema más grave que tienen, dicen, los de Argentina los tiene, pero lo que pasa en Argentina en este momento los tiene, bueno, muy preocupado, porque nunca hasta ahora, mirá, lo hemos buscado, me he preocupado, nunca hasta ahora se llegó a un estado como el de la Argentina, hasta donde llegamos, espero que lleguemos mucho más, pero hasta donde se llegó en Argentina, porque Nuremberg fue un paseo, además fue una más que un paseo, bueno, no, Nuremberg lo que fue una pura una pinturita, como quien dice, ¿no? Nuremberg, ustedes saben que juzgaron y colgaron una docena de alemanes, ¿no? Una cosa así, debían haber colgado los cuatro, pero sí hubiera sido. Bueno, ciertos otros tribunales que hubo más o menos buscaron, pero acá en Argentina es donde se ha ido más lejos, y donde se está un punto más lejos. Y entonces lo que, pero yo, para mí está claro, y esto lo tengo que decir como viejo combatiente, como está claro que estamos condenando crímenes de lesa humanidad. Ah, bueno, hemos aprendido esa categoría, que yo por le llamaba crímenes de guerra. Yo no estoy condenando a un, bueno, no sé, un agente de policía que le fuimos a quitar la pistola, se defendió, hubo un combate, ¿me explico? No, estamos condenando crímenes de lesa humanidad, tipos que torturaron a mujeres embarazadas, bueno, no voy a hacer la lista, robo de niños, incluso el caso de robo de niños no se conoce en la historia, no sé si alguien me lo recuerde, ni los nazis llegaron a eso. Y entonces en ese sentido me parece, claro, yo como viejo combatiente, con las aspiraciones de aquellos años, me gustaría ser el Che Guevara en la cabaña. Pero bueno, no está. Entonces, ¿qué va a hacer? Se lo dijo a los jueces argentinos. Estamos con Luis Matini conversando un poco de pasado, de presente y de futuro. Sí, no, de vuelta un poquito volveré sobre la pregunta de Nati, ¿no? Nati, de alguna manera te indicaba si había una relación estricta entre derrota de la izquierda y ideología de los derechos humanos, ¿no? Casi como... Me atribuyo a desarrollar más la imagen de Nati y preguntar si los derechos humanos no fue un poco la ideología de la izquierda derrotada, en el sentido de poder poner un límite a la barbarie de los triunfadores, esto que estás diciendo, ¿no? Pero preguntándote también en el sentido de cuál es el valor político de los juicios, o sea, y cómo se abre el escenario político que va hacia adelante, es decir, vamos a que, digamos, la coyuntura que viene, ¿se trata de seguir defendiendo los juicios? ¿Se trata de lograr que los juicios se extiendan cada vez más hacia poderes económicos, esto que se está intentando un poco desde algunos lugares del gobierno, o ves que esto tiene que desarrollarse hacia algún otro lugar? ¿Cómo te imaginas esta idea de justicia desplegándose? No, yo creo que, sí, claro, es difícil. Bueno, vos me estás preguntando algo que tampoco quiero hacer, bueno, viste que uno le pregunta y está obligado a responder todo. Algo te podría decir, no sé. Debería hacer algunas cosas, decir, no sé, pero creo que el tema, sobre todo ahora que se habla de la palabra reconciliación, ese tipo de cosas, bueno, no se cierra porque no hubo solo un responsable. La verdad es que los milicos están cargados de todas las culpas que, bueno, sus méritos tienen para verlo, pero las demás manos terroríficas que hubo aparecen ocultas, ¿no? Y yo tengo una, bueno, por lo menos yo personalmente tengo una, y tiene que ver con mi experiencia de vida y todo, yo creo que es más terrible ordenar matar que matar, ¿no? Si, bueno, a veces tipo, una cosa es apretar el gatillo, otra cosa es ordenar matar. ¿Qué matar? Y bueno, acá hay una cantidad de gente que ordenó matar y está impecable. Y que no solo son empresarios y eso, sino gente de medios, ¿no? Yo me acuerdo con el programa de Grondona que le dije, bueno, acuérdese cuando usted llamó al ejército a la calle, eso se ordenó. Cuando llamó al golpe de Estado, usted ordenó matar, porque sabe que si el golpe de Estado, ¿no? Grondona se quedó. Entonces me parece que yo no sé si la sociedad puede llegar a eso, porque entonces, bueno, sería reivindicar un poco la lucha de los 70 más plenamente, sería bueno ese aspecto, pero a mí me parece que el discurso que se está manejando ahora, el riesgo que hay es que se olvida el concepto de lucha de clases, se olvida el concepto de lucha de clases, está diluido, está muy diluido. No quiero usar palabras que provoquen discusiones actuales como populismo, como pero la idea de la lucha de clases, que a mí me parece que lo fundamental que se mantiene esencia del marxismo es la idea de que la sociedad está dividida en clases, hay explotadores y explotados, dominadores y dominados, eso se diluye y entonces aparece la idea de reconciliación, ¿de con quién? Si yo no me puedo reconciliar con nadie, entonces me explico, porque no no es re no es que antes estaba conciliado, nos peleamos y entonces ahora me voy a reconciliar. No, estuvimos peleados siempre, más allá del nombre y apellido o del cargo oficial, tipo, me refiero, yo con la burguesía de este país estuve peleado siempre, desde que, bueno, por lo menos desde que tengo conciencia. Luis, ¿y qué rol considera usted que juega la Iglesia en ese abandono de del lenguaje de la lucha de clases? Es decir, ¿qué influencia tiene en este sentido de dejar de hablar ya ni siquiera de pueblo, sino de los pobres, simplemente como si fuera un resultado natural de la sociedad? Bueno, la Iglesia, en ese sentido me resulta casi obvio, la Iglesia está cumpliendo el papel histórico de la Iglesia. Es decir, bueno, somos todos hermanos, los pobres son hijos de Dios, al contrario, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, al contrario, mejor ser pobre que ser rico porque, bueno, Dios te va a premiar. En todo caso, ahora que hay una cierta novedad con el nuevo Papa, tiene que ver con la política de la Iglesia, claro, la política, cómo domina mejor, para decirlo en términos, no quiero ser trosco para decirlo como si dice ahora pobre trosco, pero son los culpables de todo, pero ahora el macartismo es trosquista, no quiero decir extremista, pero es cierto que el discurso de la Iglesia es siempre el mismo. Lo que pasa es que en este Papa lo que está buscando es cómo ajustar mejor esa dominación. En ese sentido, no, bueno, es positivo porque por lo menos se está ocupando alguna gente, eso, pero siempre está limando la idea de lucha de clases, está diciendo, miren, no importa ser pobre, lo importa es que nos ganamos el reino de los cielos. Eso me parece que no cambió nada. Te quería preguntar, no sé hasta qué punto vos seguiste una discusión que creo que en su origen es allá por el 2006, cuando Oscar el Barco sacó una carta bastante célebre llamada No Matarás, ¿no? Y diciendo que de alguna manera todos los que habían participado en la lucha de clases de los 70 con las armas en la mano de un lado y de otro, sí, habían cometido el pecado de matar y que a futuro lo que había que ser un compromiso no volver a matar en política, digamos, ¿no? Eso generó todo tipo de discusiones, de respuestas durante mucho tiempo, pero en los últimos años esta discusión fue decantándose hacia un sector del progresismo, podríamos llamarlo liberal, que se está sumando un poco a la idea de que hay que hacer una condena unánime a la lucha armada o a la lucha violenta, y habría que pensar incluso en algún tipo de memoria de compartido entre víctimas uno del otro. Hay un tal Leis, que ahora falleció, pero que escribió un librito prologado por Beatriz Arlo y Graciela Fernández Mejide, un poco en esta línea, y en fin, Graciela Fernández Mejide misma estos días ha aparecido señalando cosas como que sería bueno bajar las penas en los juicios por la verdad, etcétera. ¿Qué pensás de esta vertiente que viene del progresismo, o de la cultura llamada progresista, y que de alguna manera está haciendo una lectura en términos de no reivindicar los años 70, sino más bien pensar una reconciliación que implica una renovación cultural también para la cultura política progresista? ¿Tenés alguna idea sobre esto? Bueno, es una vieja historia, no es una historia, porque nadie es novedoso en estas cosas, pero nosotros tenemos una figura que es indiscutible, que es Gandhi. Si quieren ser como Gandhi, pero entonces sean como Gandhi. ¿Me explico? Si quieren ser pacifistas, no a la violencia, yo admiro a Gandhi, no comparto a Gandhi, pero le admiro porque él lo fue consecuentemente. Si lo quieren ser así consecuentemente, señores, los respeto. Pero ellos olvidan que hay un elemento, que es la lucha de clase. La lucha de clase, el grado de violencia tiene que ver con el grado de resistencia. Eso es lo que no quiere entender este progresismo. La gente no se vuelve loca. Los nazis no surgieron de una locura del pueblo alemán. Y los militares argentinos no surgieron de la locura de las Fuerzas Armadas. Surgieron, me refiero al terrorismo de Estado. Y esto hay que decirlo con todas las voces. El terrorismo de Estado surgió porque tembló el poder. Tembló el poder, supongamos que lo hayan exagerado, que nosotros creíamos que éramos más fuertes de lo que creíamos, pero que ellos incluso evaluaron que fuéramos más fuertes. Pero lo que es cierto es que hubo estuvimos cerca de un cambio revolucionario fuerte en la Argentina. Me refiero a todo el conjunto, no solo el PRT. Y entonces ahí sacaron los dientes, o sea, cuando la resistencia no es fuerte, bueno, los dientes se quedan un poquito para adentro, pero cuando la resistencia empieza fuerte, empiezan a salir los dientes. Y fíjense, incluso en este, incluso con este estado, yo creo que, bueno, no quiero, lo digo un poco rápido, pero el estado que estamos viviendo actualmente es el estado, bueno, realmente el estado de derecho más pleno que se ha vivido en Argentina nunca. Creo que solo se puede comparar con Ilia, la época de Ilia, y aún así con dificultades. Eso no me cabe duda, no puedo ser tan cerrado para no ver eso. Yo me acuerdo lo que fueron, yo viví siempre con estado de sitio, y no era porque estaban los militares, los gobiernos, el estado de sitio desapareció, ese tipo de cosas. Pero aún así, fíjense que cuando la lucha, bueno, a este estado de que estamos viviendo de derecho, la gente gana las calles, cualquiera corta una calle, tiene derecho a cortar la calle, todo esto que Kirchner me alimentó muy bien. Y sin embargo, cuando la lucha toca la estructura del modelo productivo, cuando toca el medio ambiente, ahí reprimen. Que si no, que lo digan la gente de Antagalá y todos esos lugares. Ahí empieza la represión. No porque el gobierno sea represivo en especial, sino porque la burguesía es un poder represivo, por definición. Entonces, bueno, lo demás puede ser que sigan teniendo ilusiones. Para ser Gandhi, que seamos Gandhi. Hoy en Clinamen, Luis Matini, ex dirigente del PRT ERP. Bueno, no, es extraordinario encuentro este, ¿no? Porque yo le desconfiaba un poco a Diego cuando me decía, che, hablemos con Luis Matini, porque desconfiaba por el hecho de que, como hemos hablado tanto con Luis, yo decía, bueno, no vamos a repetir un poco la conversación, y bueno, si es una repetición, hacía falta. Pero que no, quería simplemente decir que el jueves pasado murió el Non Ortolani, de la generación de Luis, que fue una de las cabezas y los corazones más brillantes para de la época, sobre todo para los que vinimos después y pudimos escucharlo y conocerlo. Y bueno, mandar un abrazo a todos los que saben quién es Luis Ortolani, y los que no saben, que investiguen un poco, porque es un personaje que ya no está con nosotros y que tenía mucho para dejar. Luis, muchísimas gracias por esta visita. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad de hablar un poquito. Luis Matini, hoy con nosotros. Todas las conversaciones de Clinamen están en ciudadclinamen.blogspot.com.